dicen que por las tardes la ven pasar desde ninguna parte a cualquier lugar. Suele hablar a solas, muy en voz baja, pues a quién le importa lo que a ella le pasa. Niña, tú no tienes la culpa, ni la tengo yo. Es tan fiel que aún cree en el amor. La primavera con ella no tuvo pudor. Alguien pasó corriendo, la sonrisa le robó. Niña, tú no tienes la culpa, ni la tengo yo. Dicen que por las noches la ven llorar, con su carita triste debe caminar. Desde ninguna parte a cualquier lugar, pues a quién le importa lo que le debe pasar. Tengo yo. En sus ojitos guarda aquella flor. Es tan fiel que aún cree el amor. Le tocó en otoño la soledad. Nadie sabe de ella, solo la ven pasar. Niña, tú no tienes la culpa, ni la tengo yo. Niña, solo por salir del paso, no te entregues por si acaso te quiera el corazón.